Bienvenidos al episodio 125 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros, de vuelta en Chile. Y conmigo, como siempre, don Alberto Calvo, el incendiario de las redes sociales. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, yo he andado muy caído en redes sociales. Aquí viene el incendiario. No sé. Yo estaba muy desconectado, así que supuse que habías tenido algún altercado por ahí. Y dije, bueno, siguiendo la tradición de que siempre deja algún incendio en redes sociales, supuse que lo habías hecho en esta semana. No, okay. Para nada. Bueno, lástima. Entonces, el tranquilo de las redes sociales. El ausente. El ausente, más bien. En las últimas semanas, sí. A eso se ha reducido. Sí. Bueno, no soy quien para hacer algún comentario sobre estar ausente de las redes sociales. He estado ausente prácticamente de todas las redes sociales si no tengo una imagen de algún árbol para poner en Facebook. Pues sí, suele pasar. En mi caso ha sido más bien falta de tiempo. Sí, en mi caso, bueno, un par de actualizaciones moderadas, no vamos a entrar en todos los detalles del caso, pero bueno, como les conté, hace algunos meses me fui a vivir a Buenos Aires. Esa historia terminó y volví a Santiago. Esa es la razón de que estemos grabando con una semana de retraso. Este podcast debería haber aparecido en la semana del... Debe haberse publicado por ahí del 24 de noviembre. Estamos grabando media semana después, debido a que justamente tu mudanza fue hace una semana. Claro, empecé a viajar el domingo, terminé de viajar el lunes porque hice el viaje por tierra, que era considerablemente más barato que hacerlo por avión. Y bueno, tampoco está muy de ánimo como para hacer podcast, tampoco había leído nada, que no ha cambiado mucho esta semana ese aspecto, por lo menos. Así que bueno, una lástima en mi caso, fue una, no sé, una aventura frustrada, pero bueno. Ya estamos de vuelta, hay que dar vuelta a la página y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Pero pues bueno, el caso es que ya estamos grabando. Esperamos con esto retomar nuestra continuidad habitual. Y en caso de que las cosas salgan de acuerdo a ciertos planes que comentaremos más adelante, tal vez incluso volverla a mejorar. Sí, ¿qué te parece si el adelante lo adelantamos para ahora y hacemos nuestro comentario inmediato al respecto? Pues sigue siendo más adelante de todos modos. No mucho más adelante, pero sí más adelante. Sí, siempre en el futuro. Bueno, como se habrán enterado algunos y algunas de ustedes, lanzamos un Patreon para el podcast de Comic Verso con la intención tal vez de convertir el podcast nuevamente, ya que no lo pudimos hacer por falta de muchas cosas, en un podcast semanal, algo que no hemos podido hacer por un periodo prolongado prácticamente nunca. Entonces, estamos solicitando apenas $500 semanales para eso, pues estamos apuntando alto, pero la verdad es que nuestro primer objetivo es empezar a recaudar un pequeño financiamiento para el trabajo que realizamos. Y a medida que siga creciendo el podcast, tal vez crecer en ese sentido. Sí, esa sería la idea básicamente, el que si esto representa un ingreso, pudiésemos dejar de lado algunas otras cosas y dedicarle más tiempo a la realización de este podcast. Sí, hoy por hoy las ganas están, pero el tiempo no alcanza y bueno... Ese es el dilema realmente. Las ganas han sido lo que nos ha mantenido ya más de 5 años realizando este podcast, así que por ese lado nadie nos puede culpar. Lanzamos un Patreon, como publiqué a través de Comic Verso, y pueden verlo también en la columna del costado derecho de Comic Verso. La dirección es www.patreon.com/comicverso y la intención nuestra es que ustedes puedan colaborar en la medida de lo que les parezca correcto o que puedan aportar. Las suscripciones que ustedes realizan a un Patreon son de carácter mensual, pero ustedes las pueden finalizar en el momento que quieran. Por lo tanto, pueden hacer un aporte un mes y no hacer más aporte, o pueden mantenerlo en forma indefinida, tanto tiempo como quieran. Nuestro primer objetivo es agregar más producción. Esto consiste en nuestro primer objetivo, que son $100. Y cuando consigamos ese objetivo, y por el tiempo que ese objetivo esté alcanzado, vamos a agregar un programa adicional al mes, que se trata de un especial donde vamos a comentar cómics que nos pidan ustedes. Y bueno, las personas que aporten sobre determinado monto van a tener la posibilidad de determinar obligatoriamente qué cómics comentamos dentro de ciertas características. El resto puede hacer sugerencias. Y una vez que se alcance ese monto, vamos a empezar a agregar eso, lo que convertiría en nuestro podcast en 13 entregas al mes. 2 episodios de hora y media, como estamos haciendo actualmente, y un episodio adicional de entre media hora y una hora, dependiendo de cuánto tiempo nos tome comentar lo que nos soliciten. Que esto, si lo piensan bien, es una oportunidad de lograr cosas insospechadas. Por ejemplo, podrían hacer que Esteban se viese forzado a leer una saga completa escrita y dibujada por David Finch, por ejemplo. Claro, claro. Alberto podría, no sé, tener que leer cómics de Alex Ross. Eso no se lee. Bueno. Fueron hechos para mirarse. O para no mirarse. Y cosas por el estilo, nos pueden hacer sufrir o pueden hacer que una historia que nunca hemos comentado la comentemos, algo que tal vez quieran que hablemos, nos pueden castigar, como bien dice Alberto, creo que ese es un incentivo mayor que el hecho de darnos a conocer algo que les gusta a ustedes, o tal vez alguna historia que, no sé, que alguna vez quisieron leer o que se quieren conseguir y tienen alguna duda, nos pueden pedir que la comentemos a ver si se deciden a leerlo. Básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que implica el tener esta posibilidad de dar sugerencias de revisión que pueden llegar a ser obligatorias en caso de alcanzar ciertas metas. Sí, y ya dentro del territorio de los aportes máximos que puede haber en el Patreon, dependiendo de lo que quieran colaborar, también vamos a hacer pequeños obsequios, en este caso una polera o la posibilidad de grabar con nosotros, que esos son... ¿Qué es una polera para aquellos que no viven en China? Ah, perdón, una... ¿Qué sería una polera? ¿Una remera? Una... Acá en México le decimos playera. Una playera, una remera, un t-shirt. Eso. O grabar con nosotros, dependiendo del monto total del aporte. Así que bueno, estamos expectantes de ver qué les parece de esto. Nos pueden hacer comentarios, tal vez no les gustan las cosas que estamos ofreciendo, tal vez, no sé, los sistemas de colaboración no los convencen. Patreon es un sistema que ya lleva bastante tiempo establecido y que está siendo utilizado por varias empresas creativas, otros podcasts, gente que realiza cómics, webcómics, etcétera, como una forma de financiamiento directamente de la audiencia que tienen. Y como una forma de construir nueva audiencia también. Así que, bueno, esperamos nosotros poder acceder también a construir una plataforma de contacto más directo y producir un material que sea más atractivo para ustedes todavía. Y, por supuesto, sabemos que hay gente que, por más que quiera, no lo va a poder hacer, no va a poder ayudarnos, pero siempre les decimos, nos pueden ayudar dando a conocer nuestro Patreon, recomendándole el podcast a otra gente. Siempre que publiquemos nosotros en Facebook que aparece un nuevo podcast, si ven el mensaje, no les cuesta mucho, lo pueden compartir con sus contactos y eso también nos ayuda a que otras personas sepan del podcast y tal vez decidan descargarlo y empezar a escucharnos también. Así es, y también si tienen alguna sugerencia de algo que creen que podría convertirse en recompensas en el Patreon, pues estamos abiertos a esta clase de opciones que ustedes nos puedan sugerir para incluirlas. Así es, así que creo que eso es suficiente autopromoción por este podcast, Alberto, ¿no? Nunca es suficiente autopromoción, pero sí me parece que podemos detenernos en el momento. Sí, creo que es suficiente. Así que, bueno, esperamos sus comentarios y opiniones al respecto. Beto, ¿qué noticias hubo en estas últimas 3 semanas en las que estuve alejado del mundo de los cómics prácticamente? Noticias. Bueno, ¿tú crees que este medio genera noticias? No noticias realmente como, no sé, que se murió Fidel Castro y cosas por el estilo, pero sí cosas que a veces son interesantes de comentar. A veces. Pues a veces, pero no sé, del lado de cómics, creo que no, pues más allá de lanzamientos que ya empiezan, todavía no termina Civil War 2, pero ya empezaron a aparecer algunos de los nuevos títulos de Marvel Now y demás, pero no así como noticias para comentar que vayan más allá. Justamente estos anuncios, no, me parece que no. Ok, yo lo que supe, por ejemplo, es que comentamos brevemente el tema este de las críticas que recibió J. Scott Campbell por la portada que hizo de ¿cómo se llama el personaje? Riri. Riri Williams. La nueva Iron Man. Así es. Y bueno, él hizo, a diferencia de otras posturas como la recalcitrante postura de Frank Cho y de Milo Manara, él acogió las críticas y realizó un nuevo sketch donde dijo, ah, bueno, entendí lo que me querían decir, así que bueno, yo no interpreto ese dibujo de la misma forma, pero aquí hay otro dibujo. Ese dibujo lo comentamos con Alberto, me parece, no lo recuerdo con exactitud por lo menos, y en definitiva, tal como apuntábamos cuando hablamos con Alberto, terminó transformándose, y como todo el mundo sospechaba, terminó transformándose en una portada, en una portada alternativa para el segundo número de esta serie. Y creo que fue una excelente movida de relaciones públicas de parte de J. Scott Campbell, que en lugar de, no sé, involucrarse en una guerra de redes sociales con otras personas que opinan distinto, decidió, no sé si dar su brazo a torcer, pero sí acoger las críticas y realizar otro trabajo que ciertamente le reportó buenos comentarios de parte de los críticos de cómics en general. Sí, yo recuerdo cuando comentamos su portada original, la que fue cancelada, yo dije que seguramente esto tenía que ver con la forma en la que Marvel quería manejar el personaje de Rie, y que probablemente cuando se le encargó la portada a Campbell, él no tenía idea, él le dijeron es una adolescente afroamericana, y él hizo lo que hace siempre, dibujar una chica guapa y sexy en la portada. Me imagino que después de que alguien le explicó de qué se trataba el asunto, fue que decidió aproximarse a la idea de hacer una portada con el personaje de una forma diferente, lo cual me parece que es algo sensato y razonable. Como dices, pudo haber hecho muchas otras cosas, pudo haber tomado la ruta Frank Cho y de plano empezar a hacer desnudos o cosas por el estilo, llevar la portada cancelada, que no creo que censurado sea la palabra correcta, llevarla más lejos solamente por molestar a alguien. Entonces, me parece que fue una decisión inteligente, una decisión bastante sensata y madura de parte de Campbell el hacer algo diferente con el personaje. Sí, yo no creo, a ver, yo sigo pensando que la portada original no era algo tan provocativo, no me parece que haya sido una pose excesivamente sexualizada, me parece que era algo que se podía esperar de J. Scott Campbell, pero no me parece que haya estado fuera de los márgenes de lo aceptable, o sea, yo no hubiese rasgado vestiduras por esa portada en particular. Pero bueno, otra gente obviamente opinaba distinto y me parece que la reacción de Campbell fue bastante mejor que, no sé, Frank Cho y Milo Manara, que parecen estar ahí tratando de provocar las peores reacciones posibles. Sí, donde a veces parece que están más interesados en la publicidad que les va a generar el causar polémica que en realmente crear solamente una portada. Es algo que pues ya es una cuestión de marketing, lo vemos de una forma u otra. A eso se reduce, es la forma en la que ellos han decidido vender su imagen y su trabajo. Y pues nada, en este caso Campbell decidió tomar una ruta distinta. Coincido contigo, la portada no estaba sexualizada ni mucho menos, pero sí me parece que la idea es tener al personaje con una imagen mucho más inocente y limpia. O sea, a pesar de que la portada no es provocativa, sí rompió un poquito con lo que hasta el momento hemos visto de Riri y la forma en la que ellos quieren presentar al personaje. Otra noticia, Alberto, fue que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Sí, yo creo que eso es una buena noticia para aquellos que hacen parodia y comedia política, ya sea en cómic, en novelas, en televisión, etcétera. Generalmente, cuando llegan a esa clase de situaciones de tener en la presidencia a alguien que no es del agrado de la gente creativa, es ahí donde esto se ve reflejado. Creo que el caso más reciente, cuando estuvo George W. Bush, debe haber sido la mejor época en las últimas dos décadas para Saturday Night Live, seguramente revivirá. Así es de que, pues, digo, habrá que preocuparnos quienes consumimos material de procedencia estadounidense, porque el tipo de cambio del dólar contra las monedas, sobre todo en América Latina, va a ponerse bastante, bastante delicado en el tema. De hecho, ya lo está, ya hubo toda clase de incrementos de precios por acá en México. Imagino que en Sudamérica deben estar en las mismas, pero pues, en fin, es una cuestión sobre la que no tenemos ningún control, pero termina por afectarnos a todos. Sí, espero que no, una de las medidas proteccionistas no sea proteger el mercado de la fruta en California, porque eso podría afectar seriamente la economía de Chile. Más allá de eso, no sé, espero que la cosa no se transforme en algo muy terrible para el resto del mundo, porque lamentablemente Estados Unidos es un país que tiene una influencia demasiado grande de lo que pasa en todas partes, así que una mala decisión allá puede repercutir, como lo ha hecho muchas veces, en malas épocas para varios países. Sí, sí, sin duda. Acá pues se habla ya de posiblemente tratar de renegociar o alterar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo cual pues sería una mala idea, pero a la larga creo que terminaría por afectar más a algunos productores en los Estados Unidos que en México o Canadá. Pero pues, en fin, ya será cosa de ver cómo progresan las cosas. Y si es que algo no pasa de aquí a diciembre, porque ahora que están empezando con lo de hacer un recuento de votos en algunos estados e investigar a fondo una situación en la que aparentemente los rusos lograron hackear algunos estados en donde la votación se hizo de forma electrónica, pues en una de esas nos sale con que siempre, ¿no? Bueno, pues quienes sigan a Dan Slott en redes sociales, en Twitter, que es donde es activo de forma habitual, pues sabrán que durante toda la campaña él se manifestó abiertamente en contra de muchas de las ideas y posturas de Donald Trump. Una vez que pasó la elección, pues él siguió criticando algunas de sus posturas y demás, lo que resultó en algo que suele pasarle a Dan, que empezaron a aparecer distintas personas que iban a hostigarlo y cuestionarlo, y en algún momento él decidió cortar por lo sano y dijo, ¿saben qué? Necesito un descanso, entonces me voy a tomar unas vacaciones de Twitter, nos vemos más adelante. En Bleeding Cool decidieron que esta no noticia era noticia y armaron una nota diciendo que el hostigamiento de parte de los fans ultraconservadores de Donald Trump había hecho que Dan Slott renunciara a Twitter, lo cual obviamente era una exageración, no era cierto. Dan Slott volvió a empezar a tuitear hace algunos días y de hecho comentó esto. Ah, ¿en serio? Hay sitios que lo pusieron como noticia, que yo tuve un colapso después de ser hostigado y renuncié a Twitter. ¿Cuánto melodrama? Obviamente esto ya se convirtió en una mini guerra, porque por ahí Bleeding Cool también ya publicó otra nota en la que dice que gracias a Bleeding Cool Dan Slott está de regreso. A veces no sé qué tanto es Rich Johnson tratando de ser chistoso a veces a costa de sí mismo. Pero sí fue, creo que el hecho de que esto haya ocupado encabezados en Bleeding Cool y haya tenido comentarios y reproducciones en Twitter, eso es una muestra de que realmente en términos de noticias han sido algunas semanas bastante lentas. Ciertamente. Wow. Digo, por si te quedaba duda de que éramos nada más nosotros que teníamos problemas, o sea, para encontrar noticias. No me perdí nada en estas tres semanas de pseudo-abstinencia. Nada demasiado grande. O sea, por ahí, por ejemplo, quien siga las series de televisión de DC, pues seguramente estarán muy emocionados con todos los avances y pósters y demás que se han presentado del crossover de la serie en CW, que va a ser una adaptación de Invasion, que es algo que me llama la atención. Habrá que ver qué tal le sale, pero pues esperemos que al menos sea divertido y cumpla con su cometido. Bueno, si es divertido, ya creo que cumplieron. Que básicamente creo que eso es lo que ha pasado con las series de CW, ¿no? Es lo que las distingue y separa en la versión cinematográfica del universo DC. A veces no puede que no sean tan congruentes consigo mismas, que se tomen algunas cosas a la ligera, pero si el resultado son series divertidas que permiten que la audiencia pase un buen rato, pues creo que están haciendo justamente lo que se espera de una serie de entretenimiento popular. Bueno, yo tuve un cumpleaños familiar ayer, día sábado 26 de noviembre, y fui interpelado por mujeres de mi familia que me dijeron cómo era posible que Comicverso no haya comentado todavía Supergirl. A lo que yo dije, bueno, es que no la he visto todavía, y Alberto tampoco, entonces ¿cómo la vamos a comentar? Así que, bueno, no garantizo que la vea, por lo menos no entera, pero ya puedo avisar que vi un capítulo, el primero de Supergirl, y me pareció bien. Dentro de lo que esperaba me pareció bastante, bastante bien, pero tampoco es, por lo menos por ahora, se ha transformado en una serie que me sienta ansioso por ver semana a semana. Claro que esto recién partió ayer, recién cuando llegué a mi casa dije, bueno, voy a ver un capítulo de Supergirl. Por cierto, volví a tener Netflix, así que eso va a ayudar en ponerme al día con series. Creo que es lo que más imaginabas de estar en Chile, ¿verdad? Lo que más extrañabas y que ahora ves recuperado. ¿En Netflix? Sí, puede ser que... Pero creo que extrañé más la comida y el clima que Netflix. Bueno, eso tiende a ser más una cuestión de nostalgia, que a veces uno se pone rejego a probar cosas distintas. Digo, ¿cómo puedes ir a un lugar donde se come tanta carne de distintas formas y extrañar comida de otras partes? especialmente el aguacate. ¿Cómo puedes extrañar tanto el aguacate como para despreciar la carne? Yo no desprecio la carne, no se trata de una cosa sobre la otra, simplemente digo que los argentinos no saben cocinar ni no saben comer. Bueno, no, es una exageración. La casa donde yo estaba no se caracterizaba por dedicarse a cocinar. Es de estas casas donde la gente come afuera cualquier cosa, porque la comida no es relevante. Entonces es difícil apreciar la cultura culinaria de un país de esa forma, porque, bueno, hay gente que no le interesa. Y bueno, la palta chilena es muy buena, y la palta que se vende en Argentina es muy mala. Entonces sí, uno puede entrar a sentir una nostalgia importante por la palta estando en Argentina. No sé, como no está en mi lista de alimentos favoritos, pues simplemente no entiendo por qué tanto escándalo. Un poco de aguacate. Bueno, a mí me gusta. Ok. Aquí solamente en guacamoles funciona. Bueno, pero imagínate algo que te guste mucho. E imagina que comes una versión que es muy inferior en otra parte, pero no puedes volver a comer la que te gusta. Bueno, es muy extremo que digas que no puedes volver a comerla. Te puede tomar tiempo, puede ser más difícil, pero no es como si fuera, jamás volvería a probarlo. O sea, es retomando las palabras de Dan Slott, ¿cuánto melodrama? Bueno, ese era un poco el punto. ¿El melodrama? Sí, me gusta ser un poco hiperbólico con ese tipo de afirmación. Extrañaba esa parte del podcast, el melodrama. Bueno, pero es cierto, en Argentina se comercializa una palta argentina que es... No sé qué variedad de palta es realmente, se parece un poco a una que acá se vende como Edranol, pero el sabor, no anda ni de cerca, es una palta fibrosa, aguachenta, no tiene mucho sabor. Y se pudre sin madurar. Si tú dejas la palta ahí a que se ponga negra la cáscara, como uno hace con la típica palta Hass, para cuando la cáscara está negra, la palta por dentro se pudrió. Entonces hay que tener cuidado de cuando uno la abre y no es muy apetitosa. La mejor palta que encontré ya era palta chilena, pero es de la palta chilena que acá se descarta. La palta que es de un tamaño muy pequeño, que acá se comercializa generalmente en épocas de escasez de palta buena a un precio bastante barato. Allá se comercializaba como una palta de buena calidad en términos de precio. Entonces era muy, muy grande la diferencia respecto de lo que se vende acá en Chile. Pero no sé, hay gente que le gusta la palta, hay gente que no le gusta la palta. No sé quiénes son esos sacrílegos, pero bueno, hay gente que no le gusta la palta. ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta y allá no la podía encontrar. No dije que no me guste, solamente dije que no es de mis alimentos favoritos. Digo, en un guacamole siempre va bien y al pozole siempre le ayuda a la consistencia, pero fuera de eso no le veo muchos usos. Está bien, dejemos esta conversación, Alberto, si no vamos a dejar de grabar el podcast de ahora en adelante. Insisto, extrañaba el melodrama. Ok, a ver. Yo quería comentar algo, pero esta discusión sobre la palta me descarriló un poco. Eso nunca pasa. Dos cosas. Una, que no lo alcanzamos a comentar, pero ya fue noticia entre medio. Marvel anunció que va a producir finalmente una serie de televisión de los Inhumans. Sí, bueno, se hizo este anuncio de que finalmente se abre una serie de televisión de Inhumans. También que esto va de una forma completamente independiente al desarrollo que se estaba haciendo con el tema de esta, ¿cómo llamarla? Especie, subespecie que existe en el universo Marvel y que habíamos visto en los Agents of S.H.I.E.L.D. Aparentemente no va a ir la serie ligada, no es un spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D., así es de que habrá que ver que exactamente qué es lo que pretende hacer con esa serie, que además se da en conjunto con el anuncio de que en cómics habrá una serie protagonizada por Black Bolt, solo como protagonista, así es de que... Eso va a ser interesante. Van a volver los globos de pensamiento a los cómics, Alberto. No creo, no creo que vaya a ser por ese lado. ¿Van a ser con recuadros igual? No, lo curioso del anuncio fue que si no siguen a Kurt Busiek en Twitter deberían hacerlo. Él, después de que vio la noticia, puso una serie de tweets en los que hablaba de por qué le parecía interesante el personaje de Black Bolt. Y en cuestión de unos cuantos tweets, algo que se leen en 2 minutos, se pueden dar cuenta de por qué es uno de los mejores escritores de cómic, esa capacidad que tiene para entender personajes y qué es lo que los hace interesantes. Y por una respuesta que le dio por ahí el escritor de la serie, me parece que porque esa no es la idea. No vas a finalmente tener un vistazo a qué es lo que pasa por la cabeza de Blackwood, al menos no de forma que lo puedas leer. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con la serie de cómic y exactamente qué es lo que resulta ser esta serie de televisión, que llama la atención esto de que no soy un spin-off, porque habría que recordar que parece que existe una división en cómo está trabajando en Marvel en televisión respecto a cine, y en televisión incluso parece que están divididos en dos facciones. Entonces, pues habrá que esperar a ver cuál es el rumbo que toma esta serie. Sí, a mí me parece que la división ABC-Netflix es clara, pero si la serie de los Inhumans va a ser dentro de ABC, ABC, me parece raro que no esté dentro del mismo universo, que no tenga continuidad, porque los Inhumans han sido un argumento importante dentro de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, descartar todo eso y partir de otra forma me resulta curioso. Sí, la forma más natural sería lanzarla como un spin-off. Pero de ahí, y esta división aparte sí es muy marcada, porque se hizo el anuncio de que se viene la serie de televisión y va por ABC, y lo primero que piensas es que iba a ser ligada a Agents of S.H.I.E.L.D. y dicen que no, que se va a desarrollar de forma paralela y no es un spin-off, y al mismo tiempo, no directamente Kevin Feige, pero la gente que trabaja con él en la parte de cine, dice no, esto no cambia nada los planes de hacer una película de los Inhumans, que sí se va a hacer. Que por ahí también algo que no se comentó porque es una no noticia, en alguna entrevista Kevin Feige dijo que no han dado títulos de lo que va a ser la fase 3 del universo Marvel, porque podría considerarse que son spoilers de lo que va a pasar en Infinity War. Así es de que, pues, será interesante ver exactamente qué proyectos se vienen después de Avengers Infinity War, qué es lo que se da en televisión y exactamente qué tantas diferencias hay entre ambos y si se mantiene esta aparente división que hay al interior de Marvel en otros medios. Ya. Bueno, yo lo que podemos comentar de la serie de los Inhumans es que va a estar protagonizada por la familia real de los Inhumans, que son personajes que hasta donde yo sé no han aparecido en Agents of S.H.I.E.L.D. Y eso sí lo hace interesante, porque esta historia que se ha trabajado de los Inhumans dentro del universo de Agents of S.H.I.E.L.D. sigue un poco lo que estaba haciendo, supongo que por decreto, Matt Fraction con los Inhumans hace 4 años atrás aproximadamente, cuando murió Carnage, etcétera. Y que no tiene mucho que ver con las historias clásicas de los personajes, así que habrá que ver de qué modo lo adaptan. Tal vez, no sé, no haya un quiebre de continuidad, pero sí un distanciamiento de los personajes, que no haya una interacción entre ellos. No lo sabemos todavía. Lo que sí es un hecho es que si algo se mantiene es el increíble nivel de confianza que Marvel tiene en sus propiedades, ¿no? Porque también como parte del anuncio, se anunció que los primeros episodios se van a filmar en IMAX y se van a estrenar al mismo tiempo que en televisión en pantallas IMAX seleccionadas por distintas partes de los Estados Unidos. Aún no se sabe si fuera de ese país se darán esas proyecciones, pero creo que el solo hecho de invertir en filmar para el formato y conseguir el espacio para hacer una proyección de estos primeros episodios, pues es algo que llama la atención y pues demuestra que la popularidad de Marvel sigue siendo bastante fuerte y que ellos le tienen confianza a su producto, porque en este caso también había que aclarar que IMAX está siendo uno de los inversionistas involucrados en la filmación de la serie. Okay. ¿Qué te parece si retomamos una noticia que ya hemos comentado un par de veces, Beto? Hemos estado hablando del tema de la salida de Frank Cho como portadista de Wonder Woman, sus supuestos roces, o tal vez no tan supuestos roces, con Greg Rucka. Y bueno, eventualmente esto derivó en unas declaraciones de Frank Cho, en las cuales él hablaba de que iba a hacer una serie con Wonder Woman en DC. Bueno, no le queda otra, pero donde iban a estar fuera todos estos elementos políticos e ideológicos, e iba a ser solamente una historia de superhéroes con el personaje. Y que en el momento en que Greg Rucka soltara a Wonder Woman, él sabía que eso ya estaba aprobado. A lo que DC salió a decir, no hay planes para un proyecto de Wonder Woman de Frank Cho en la empresa, directamente. Lo que realmente no tuve más seguimiento de esto, no sé si tú escuchaste algo más, pero no sé, diría que Frank Cho está teniendo algún tipo de crisis de la edad madura o algo por el estilo, porque está haciendo varios movimientos erráticos a nivel de apariciones en medios. Sí, más que vamos, insisto, creo que es parte de su forma de hacer, el tratar de generar controversia, causar polémica con sus declaraciones y demás. Y aquí pues no me extrañaría también que todo eso tenga que ver justamente con muchas de las promesas que se hicieron en DC para que regresara Greg Rucka. Entonces probablemente sí haya un acuerdo para en algún momento hacer algo con Cho y el personaje, pero si ese es el caso, pues seguramente no quieren que se convierta en algo que haga ruido, sobre todo por justamente esa forma de decir, ah sí, en cuanto Rucka se vaya yo voy a hacer algo con el personaje, cuando uno no sabe realmente cuáles son los planes de Rucka para Wonder Woman. Tal vez tenga la intención de quedarse algunos años ahí y en DC lo que les preocupa es que esa clase de comentarios pudiesen provocar algún malestar, porque digo, habrá que recordar, no sé realmente qué tanto peso pueda tener Rucka, pero es un hecho que DC hizo varias cosas para asegurarse de que no tenían de regreso trabajando con ellos por algún tiempo. Entonces, pues me imagino aquí que es un poquito de eso, el que independientemente de si hay o no un acuerdo con Frank Cho para hacer algo con Wonder Woman, pues el negarlo, decir que no hay nada de eso, pues es parte de lo que se está tratando de hacer para tener contento a Rucka y que no se vaya otra vez. Por otro lado, eso, si efectivamente existen los planes, deja bastante mal a Frank Cho y tal vez lo haga desistir. Yo estuve escuchando un podcast de John Sion 3, que siempre comento acá, con Greg Rucka, que es el primero que graba, creo que desde el año 2014, cuando hizo el lanzamiento de Lazarus, un poco después del lanzamiento de Lazarus. Por lo menos hace un año que no aparecía en el podcast, tal vez un poco más. Bueno, él comentaba que el acuerdo con el que llegó, al que llegó con DC, es de un año de Wonder Woman, 24 números. Y dentro de ese acuerdo estuvo la llegada de Nicola Scott, que el objetivo era solamente dibujar el año 1 del personaje. Luego ya va a retomar su trabajo con Black Magic, la serie que tiene en Image con Greg Rucka. Y no sé quiénes van a ser los artistas que van a entrar en la rotación junto a Liam Sharp. Pero lo que hablaba Rucka era de un compromiso por un año de historias y luego se verá. Es decir, qué buena fe le muestra a DC, cómo se siente él trabajando en la empresa, y ahí se van a sentar a negociar a ver si el lazo se extiende por un periodo más largo. Así que de momento eso es lo que tiene asegurado Wonder Woman con Greg Rucka. Sí, imagino que no se pensó en la idea de firmar contratos a largo plazo en un solo título, y seguramente pues será, me imagino que también con esta idea de que ya antes tuvo problemas con la editorial, él mismo no hace ningún compromiso más abierto o amplio al respecto, sino ir viendo cómo se van dando las cosas antes de comprometerse a seguir ahí. Bueno, él hablaba de que había tres personajes por los cuales él habría vuelto a DC, que son René Montoya, Wonder Woman y Batwoman, porque bueno, en lo que hablaba también de la entrevista era su frustración por la forma en la que terminó su etapa con Wonder Woman antes, que fue cuando, a ver, estoy un poco confundido acá, no recuerdo bien, pero me parece que su etapa cerró y lanzaron la etapa de Straczynski directamente, que bueno, todos sabemos cómo terminó eso, y luego de eso vino el relanzamiento con Alan Heinberg. No, ahí sí, cerraron la etapa de Greg Rucka previo a Crisis Infinita y luego relanzaron la serie con Alan Heinberg, que bueno, eso no resultó, porque entiendo que por los compromisos televisivos de Alan Heinberg, que bueno, el último número de ese primer arco argumental quedó en suspenso por creo que un año aproximadamente, ahí la serie la tomó Gail Simón. Y eventualmente sacaron a Gail Simón para volver a relanzar la serie con Straczynski. Así que bueno, ahí fue dos escritores que se farrió DC, que hicieron un buen trabajo con el personaje, por hacer un relanzamiento poco exitoso. Así que yo creo que, dado el escaso éxito que han tenido con el personaje en general, pero digamos en términos de crítica, yo creo que DC debe tener intenciones de retener a Greg Rucka. Lo que él decía, eso sí, es que no tiene tiempo actualmente para un compromiso más allá de una serie, porque en realidad es el equivalente a escribir dos series mensuales. Y él ya tiene otros proyectos, está escribiendo un libro, entonces no le alcanza el tiempo para comprometerse con dos series que equivalen a cuatro. Así que de momento solamente va a ser Wonder Woman, y supongo que va a reevaluar todo eso una vez que pase el año o un poquito menos de lo que tiene comprometido actualmente con DC. Sí, probablemente. Es a lo que fue, no hacer planes de largo plazo ni extender compromisos, sino ir yendo sobre la marcha a ver cómo se van dando las cosas. Ok, eso es todo lo que tengo. La última noticia que vi era una que no, la verdad la vi muy a la pasada y no me atrevo a comentarla demasiado, que fue una crítica que publicó Rich Johnston en Bleeding Cool respecto a Motor Crash, debido a que algunas empresas, o sea, comiquerías, admitieron no haber pedido la revista debido a que la protagonista era una mujer negra. Y bueno, es una serie por un equipo creativo que viene saliendo de hacer Batgirl con bastante éxito en DC. Así que iba un poco por eso, por las viejas prácticas comerciales que bueno, no, a ver, creo que son criticables, pero no sé si son criticables en el sentido de que sean incorrectas en términos monetarios. Creo que, claro, es no tenerle fe a un personaje negro protagónico es hasta cierto punto racista, pero si resulta que efectivamente tu clientela no te lo compra, ¿de hasta qué punto se puede, como, no sé, un círculo vicioso ahí que se forma entre que la comiquería no lo encarga porque nadie lo va a comprar y nadie lo compra porque la comiquería no lo encarga? Sí, vamos, creo que en ese caso nos topamos con algo que es muy común en Bleeding Cool, ¿no? Un encabezado que es sensacionalista porque te lleva a tener una idea muy superficial del tema, porque en ese caso creo que también habría que aclarar exactamente de cuántos retailers está hablando, de qué partes de los Estados Unidos sería esto, porque por ejemplo si es en el medio oeste o toda la parte central que es muy conservadora, pues creo que no, realmente no es raro, ¿no? Habría que considerar el caso tienda por tienda. Si tú sabes que tu clientela son mayormente hombres blancos, conservadores, a quienes no les gusta tener minorías en los cómics, evidentemente no te lo van a comprar, ¿para qué lo pides? Pero sí, me parece que el problema es desde que el encabezado de esa nota generaliza y no da más detalles, además de que, como suele ser el caso en Bleeding Cool también, que es algo lamentable, no te da fuentes en las que se sustenta para decir que esa fue la razón, ¿no? O sea, esto, básicamente lo que pasó fue que hablaron con los dueños de algunas tiendas y algunos les dijeron que no la habían pedido porque la protagonista era una mujer negra, pero no te dicen ni cuánto, no se trata ni siquiera de una encuesta con un muestreo sólido que te pueda tener algún valor estadístico. Entonces, no sé, me parece que si uno lo ve así como el encabezado y todo lo que implica, pues es algo que pues sí sería preocupante, la verdad, que siga existiendo esa forma de pensar entre algunos dueños de tiendas, pero insisto, el hecho de no tener más información y detalles y no tener los números, pues hace que se convierta en una nota más bien sensacionalista, lo que normalmente conocemos como un clickbait. Bueno, en eso se especializa Bleeding Cool y no Comicverso, una de las razones por las que tenemos muchas menos visitas que Bleeding Cool. Che, la integridad no da de comer, lamentablemente. No, para nada. Tampoco da de comer el hecho de no escribir, que es otra de las cosas que hacemos en Comicverso. Pero bueno, está, a ver, si uno va a acusar de que hay racismo, sí hay racismo, o sea, obvio que hay racismo en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, en Chile, México, en todas partes hay racismo y hay clasismo y hay un montón de otras cosas. El tema de que se esté, aquí están acusando que se estaría subencargando la serie, pero hay que ver qué tanta expectativa existe respecto de la serie. Yo por lo menos no sabía que existía esta serie antes de esta crítica, entonces según él, admite un determinado dueño de tienda de no haberlo encargado porque el producto no le resultaba atractivo a sus clientes por ser una mujer negra protagonista. Ahora, no me extrañaría que ese sea el caso en determinadas comunidades. Es así, pero eventualmente hay muchas otras series que son subencargadas y no por el mismo motivo, sino simplemente porque no se sabe qué tanto éxito pueden llegar a tener. Y eventualmente cuando reciben algún grado de aclamación crítica, se actualizan esas órdenes, se encargan muchos números del primer trade paperback y luego se suben las ventas más adelante. Hay que ver cómo evoluciona el tema. Sí, sin duda, pero insisto aquí, la cuestión es esa, el no tener suficiente información, no tener suficiente para comentarla, y seguramente Bleeding Cool no tenía la suficiente información como para convertirlo en nota. Sí, definitivamente. O sea, debería no haber dicho nada al respecto a esto. En el mejor de los casos tendría que haber sido la base para hacer una investigación más a fondo. Tienen colaboradores en distintas partes y tal vez hacer un sondeo más a fondo. E incluso hasta donde sea Image es muy transparente en su manejo de números. Hablar con Image o con los creadores para tener un panorama más amplio de esto antes de publicar cualquier cosa. Sí, porque además hay que saber cuánto esperaba vender Image de este NUM de esta serie para saber si efectivamente se está subencargando. Porque si Image pensaba vender 10.000 ejemplares y está vendiendo 12.000, bueno, no se está subencargando. Y si arbitrariamente Rich Johnson decide que bueno, esta serie debería haber recibido 20.000 peticiones, ¿por qué? ¿Por qué va a ser así? Pero en fin. Beto, creo que esas son todas las pseudo noticias que teníamos estas 3 semanas. No sé en qué más podríamos comentar. Esto es un poco una llamada desesperada. No sé si nos habrá llegado alguna pregunta por ahí en redes sociales. Sí, aparecieron algunas. ¿Quieren decir damos salida? A ver qué, veamos, qué sale veamos de ahí. Qué hay ahí. Okay. Primero, Enrique Melgarejo pregunta si hemos leído Divisions. Lo cual pone en evidencia que evidentemente no la ha leído porque sabe que es The Vision, así que es no The Visions, que es esta serie de Tom King, lo último que hizo antes de su contrato de exclusividad con DC, que es una serie que duró 12 números, donde tenía arte de Kevin Walta y colores de Jordi Belair, y donde pues explora un poquito al personaje de The Vision buscando lo que ha sido un tema recurrente para él, ¿no? Esta búsqueda de la humanidad y como en muchas ocasiones esta se ha visto proyectada con el deseo de tener una familia. No sé si tú has leído esta serie. No la leí todavía. Ok, bueno, pues para no hacer que eso sea más extenso, lo que Enrique pregunta al respecto, pregunta si es recomendable. Pues la respuesta corta es que sí, sí es recomendable, la verdad es que vale mucho la pena. Tom King es un excelente escritor, este es uno de sus mejores trabajos en años recientes. Yo he dicho una y otra vez que me ha decepcionado un poquito lo que está haciendo en Batman, pero en el caso de The Vision es una serie que vale mucho la pena. Son solamente 12 números que se consiguen ya en un par de TPs y pues creo que la voy a poner por ahí en la lista para agregarla a los comentarios de cómics en una edición posterior, pero para responder la pregunta, sí, vale mucho la pena. Ok, bueno, yo no solamente he escuchado ese comentario de parte tuya, sino en general ha sido uno de los cómics más recomendados del año, de los que he visto más artículos hablando respecto de una serie que uno debiera estar leyendo, y por la misma razón no los he leído. Ahora, no es porque quiera ir contra la corriente, sino que no quiero leer demasiado respecto de algo que quiero leer. Como ya decidí que lo quiero leer, quiero formarme una opinión sin estar tan influenciado por una serie de artículos. Pero sí he visto una gran cantidad de artículos que recomiendan que lea The Vision. Sí, la verdad es que es una serie bastante buena. Ya en algún momento la comentaremos más a fondo, pero para responder la pregunta que era eso, pues sí, vale mucho la pena. ¿Qué más? ¿Qué más? Después, Andrés Pasten pregunta, ¿algún comentario sobre Moonshine? Pasten, no, tampoco lo he leído todavía. Yo me imagino que se refiere a la serie que acaba de lanzarse en Image de Azarello y Eduardo Rizzo. Sí, sí, Andrés es fanático de 100 Ballets, así que imagino que tendrá mucho interés en Moonshine. Ya. Apenas han salido un par de números, por eso que no le he leído. Yo sí prefiero generalmente tener un colchoncito de al menos 4 antes de empezar. Y vi por ahí cuando salió la noticia y algunas de las páginas previas, se ve bastante bien, pero pues yo creo que aquí la gran ventaja es precisamente la de conocer al equipo creativo, ¿no? Y considerando que el tema pues es algo que va muy en la calle de los mejores trabajos de Azarello, que es cuando escribe historias de crimen, pues me imagino que es algo que valga la pena. Ya será sí. Cosa de en unos meses que progrese o haya un arco completo, pues seguramente podré hacer algún comentario al respecto. Cuando no hay superhéroes, siempre me entusiasmo más por leer algo que haya escrito Azarello. Cuando hay superhéroes involucrados, no hay caso, no me gusta. Sí, suele ser el caso. Y del lado de Twitter, eso es lo único que tenemos. Mientras que en Facebook hay un poquito más de actividad. Nacho Ortiz, que son nuestros escuchas habituales y participativos, dice que va como 4 episodios atrasado, así es de que no quiere preguntar algo que tal vez ya hayamos respondido. Pues más vale que se apure o lo vamos a seguir dejando atrás. Oscar González pregunta, ¿Gaiman llegará algún día a México? Pues probablemente podría venir de vacaciones, bueno, me imagino que Cancún o Campur, Alberto, juntemos plata y lo invitamos nosotros. ¿Estás hablando de que en Patreon todavía no hay nadie que haya puesto nada? Pusimos una meta base de $100. Te refieres a una meta de $500 como ambiciosa. Y debes saber que me parece que el fee de Gaiman por presentarse a dar una charla de un par de horas y tal vez una sesión de firmas posterior, si no mal recuerdo, algo así como $45,000. ¿Realmente crees que lo podamos reunir? Obvio. Tengo que hacer un Kickstarter para traer a Gaiman. El problema es, ¿a dónde lo traemos? ¿Lo traemos a Chile? ¿Lo traemos a México? ¿O hacemos Dux Kickstarter? Aquí también había que aclarar, parte de la cuestión por la que a veces es difícil ver a Gaiman en otros países es porque está bastante más ocupado con su carrera como escritor, ahora que algunas veces están yendo a televisión y hay todavía algunos desarrollos para probables proyectos cinematográficos, pues hay mucha demanda por tenerlo en estos eventos. Lo invitan mucho a festivales y ferias de libros, y en este caso él, para no caer en la cantidad de tiempo que se perdería en estar revisando invitaciones y propuestas de dónde ir, tiene una agencia que se encarga de manejar esto. Estas agencias, la forma en la que trabajan es que revisan todas las propuestas y ellos tienen una especie de tabulador que les dice cuánto es lo que le pueden cobrar a alguna feria, a algún evento, a alguna institución por llevar a un autor a cierta sede a que participe en un evento, ya sea con alguna conferencia, alguna sesión de firmas o lo que sea que tienen en mente. Entonces, esto de que digan es que cobra $45,000 por un par de horas, pues puede sonar excesivo, pero es lo que ellos, con ese tabulador que tienen, determinan que es lo ideal para evitar que todo el mundo lo esté invitando constantemente a eventos. Es como, ok, si realmente tienes tantas ganas de verlo, te cuesta esto. Ya, si estás dispuesto, entonces es sí, realmente tenías muchas ganas de verlo, entonces vamos a hacer lo posible por agendar. En el caso particular de Gaiman, él ha comentado que esto al principio le incomodaba hasta que le explicaron la razón para tener esta cantidad aparentemente arbitraria de lo que cobraba por hacer una presentación. Y la determinación que tomó fue que sí, le pareció una buena forma de evitar que su agenda se vea inundada y quede sin tiempo alguno para escribir o dedicar a su familia. Y lo que él hace es, dice que se sentiría mal utilizando ese dinero, así es de que todo el dinero que ingresa por lo que se paga, porque se presenta en algún lugar, termine en alguna caridad o institución de beneficencia. Porque él dice, yo vivo de ser escritor, a mí me pagan por ser escritor y cosas que tengan que ver con escribir, así es de que esto es un extra que considero que es mejor ponerlo a un uso diferente. Entonces él en años recientes ha dicho que le gustaría visitar países en los que nunca ha estado, entonces pues siempre queda abierta esa pequeña posibilidad, pero pues hay que considerar eso, el hecho de que tiene una agenda bastante ocupada, en este momento tiene un bebé que tiene un año de edad, está escribiendo constantemente libros, tiene sus proyectos de televisión, entonces sí es un poquito difícil que se abran huecos en su agenda para hacer apariciones fuera de los Estados Unidos si no es con algún plan que le permita tener otras actividades. Y lo mismo aplica para Sudamérica, no nada más el caso de México. Bueno, ahí tiene una respuesta acabada por las razones por las que no han visto a Neil Gaiman todavía. Pero no pueden descartarlo, en algún momento puede que se resulte interesante para él. Sí, que si se da una alineación de planetas que permita que por alguna razón visite nuestro país, pues seguramente lo hará. Porque insisto, aquí más bien es una cuestión de tiempo y la demanda que existe de su presencia en distintas partes del mundo. Ok, ¿qué más? Después tenemos a Atom Deras. Saludos, ¿les gusta el manga? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Qué les pareció la serie de Luke Cage? ¿Creen que las películas de Doctor Strange deben incluir elementos sobrenaturales y villanos más al estilo de Shumagorath? Que estén bien, pues por partes. ¿Te gusta el manga, Esteban? No, pero tampoco lo odio, simplemente no estoy acostumbrado a leerlo y rara vez siento interés por hacerlo, entonces no lo leo. Pero de ahí a que no me guste activamente, no. Yo no tengo ningún problema con el manga, para mí los cómics son cómics independientemente del país de origen, y si bien hay algunas diferencias narrativas, pues lo mismo se puede decir del cómic que se hace en Europa, en Sudamérica o en México en relación a lo conocemos como el mainstream estadounidense. Así es de que no tengo ningún problema. Mi mayor, la razón por la que no leo más manga es porque a veces sí siento que justamente este estilo narrativo que tienen de extender mucho las historias hace que sea difícil una serie. Cuando tengo es con que una serie tiene 120 volúmenes, pues es difícil que decidas que lo vas a leer. Así es de que en mi caso, pues generalmente no sigo nada conforme va saliendo, pero cuando hay alguna serie que me recomiende alguien en cuya opinión confío o cuyo concepto me parezca interesante, y si es algo que no sea excesivamente largo, pues sí suelo leerlo. Incluso por aquí he recomendado al menos un par de series de manga, al menos que yo recuerde de Nacido y Blade of Immortal y Pluto. Así es de que, pues sí, yo no tengo problema con el manga, pero no lo leo de forma regular por esas razones. ¿Qué más, Alberto? Ah, sí, ¿cuáles son nuestros mangas favoritos, no? Pues sí, era parte de la misma. A ver, tengo algunas series de animación que algunas de ellas fueron manga, otras no, que me gustan mucho. Por ejemplo, Robotech, que es una versión bastarda de una adaptación de un anime que es Macross, como saben. Bueno, estoy dando una información que es muy básica para los que saben de manga, para los que no tengan, o sea, de anime, para los que no tengan idea. Bueno, es una serie que se estrenó en Chile por allá por 1986, 1987, creo. No es bastarda, es un pastiche de tres series diferentes. Bueno, eso. Y eso es una de mis series favoritas hasta ahora. Uso boleras de Robotech, canto las canciones de Robotech, así que eso, to be in love. ¿Con la voz? ¿Haces la voz de Min-Mei? Por supuesto. Me sale como mi voz, pero la estoy imitando bastante bien. Esa es otra posibilidad. ¿Quieren propuestas para el Patreon? Pueden pedir que Esteban cante como Min-Mei. Yo nada más lo pongo sobre la mesa. Piensen en las posibilidades. Bueno, sí, por dinero lo haría. Dragon Ball me gusta mucho. No Dragon Ball Z. Dragon Ball Z no me gusta tanto. Pero sí, Dragon Ball era una serie que veía siempre. Y leí bastante Dragon Ball porque cuando lo daban estaba en el colegio. Y tenía un compañero de curso que coleccionaba el manga, que lo publicaba a Planeta D'Agostini. Y ese manga lo leí mucho, por un par de años por lo menos. ¿Qué más? Me gustan mucho las series de robots de los 80 nuevamente. De robots gigantes, inspiradas por Go Nagai. Mazinger no es una serie que yo haya visto porque cuando yo era chico Mazinger ya no la daban. La repitieron cuando yo era ya grande. Entonces las series que a mí me gustaban eran las que para Sudamérica se agruparon bajo el título de El Festival de los Robots. Que no sé si las dieron en México bajo ese título, por ejemplo. En Estados Unidos es muy popular Voltron, en Chile no. En Chile son populares, El Vengador, que era... ¿Cómo se llama El Vengador? El caso de Voltron es curioso, porque el que es muy popular en los Estados Unidos es el que el robot es formado por los leones. Y en México es mucho más popular la otra versión, el que es formado por vehículos. Es que eso me parece que es similar a lo que pasó con Robotech. No estoy muy seguro porque Voltron nuevamente no es algo que haya visto mucho, pero entiendo yo que eran dos series distintas que se agruparon como que fuera una continuación una de la otra para su exhibición en Occidente, o sea, en Oriente. O sea, en Occidente, perdón. Sí, eso. Estaba El Galáctico, El Vengador. No sé, empiezo a pensar que te fuiste por una tangente, porque tú estás hablando de anime cuando la pregunta fue sobre manga. Bueno, pero Dragon Ball Z sí era de sí, Dragon Ball Z sí de manga. También leí Blade of the Immortal. Long Wall and Cup. Lo estoy leyendo, no lo he terminado de leer. Tengo 4 volúmenes, pero he leído la mitad de uno. El Samurai X, que no recuerdo cómo se llama en japonés. Y he leído un par de otras cosas. Rurouni Kenshin. Sí, algo así, pero no exactamente. No, te estoy diciendo, se llama Rurouni Kenshin. Sí, pero también tiene una historia que es como el romántico caballero de no sé dónde. Ah, sí, o sea, seguramente hay spin-offs y continuaciones y demás, pero la primera es Rurouni Kenshin. Ok, bueno, esa también la leí. Cine. Pero no es mucho el manga que he leído y no lo leo habitualmente. Me han prestado manga que he devuelto tal cual me lo prestaron. No hay caso. Ok, ¿qué más? Las mismas de Ernesto, alias Atom. ¿Qué les pareció la serie de Luke Cage? He visto 2 capítulos, bien hasta ahora. Yo también llevo 2. Yo sí, por cuestiones de tiempo. En tu caso, no sé si sea tiempo de Cydia o es que estabas esperando acabar Jessica Jones. No, todavía no termino de ver Jessica Jones. Lo dejé en el episodio 8 o 9 y no creo que no lo voy a retomar. En el caso de Luke Cage, no lo vi ni siquiera pirata. Ahora que tengo Netflix de nuevo, vi 2 capítulos. Y eventualmente voy a terminar de verla. Yo creo que tal vez para el próximo episodio pueda comentar algo más. Sí, creo que eso sí nos podemos comprometer para dentro de 15 días comentar Luke Cage. Yo empecé a verla y fue cuando de repente me empezaron a aventar mucho trabajo. Básicamente desde La Mole para acá no he parado. Y aparte, el último par de semanas he tenido que limitar mi tiempo ante un monitor. Así es de que ahí fue lo que provocó el retraso. Pero ya puede ponerme al día. Entonces, Luke Cage tal vez quede como comentario para el siguiente episodio. Sí, lo de limitar el tiempo, para el que no entendió, Alberto tuvo algún problema, o está teniendo todavía, no sé cómo estás, Alberto, a la vista. Entonces no era mucho el tiempo que podías pasar frente a un monitor de computador o de laptop o lo que sea. No fue un problema demasiado grave, de hecho ya estoy en tratamiento, pero hará falta al menos una sesión más de láser en un ojo para corregir un pequeño problema por ahí de circulación sanguínea al interior de un ojo. Entonces, básicamente, como no puedo pasar la misma cantidad de horas ante un monitor, pues las estaba limitando a trabajo. También por eso, quienes me siguen en redes sociales se preguntaban dónde está, porque no escribe, no publica, era parte de lo mismo. Poco tiempo que le puede dedicar al día a estar ante un monitor de computadora, lo dedicaba a trabajar, que además tenía bastante trabajo. Ok. Y aquí está la última pregunta. ¿Creen que para las próximas películas de Doctor Strange deberían incluir elementos sobrenaturales? Eso se escribe en una palabra, Atom, no dos palabras. Y villanos más del estilo Shuma Gorath, que estén bien. No, es que él quiere incluir elementos que hablen sobre naturales. ¿Como ciencias naturales? Puede ser, o plantas. Plantas, árboles. Aunque en este caso los elementales más bien serían parte del universo DC, no del de Marvel. Entonces ya nos metremos en cuestiones un poquito más complejas. Doctor Strange contra los Ent, algo por el estilo. Sí, yo creo que sí se va a dar el caso de que se empiecen a ver estos villanos de corte más mágico. Me parece que el cometido de la primera película, y es algo que me parece que hace muy bien, es introducir esta idea de que existe la magia. Incluso pues la escena post créditos creo que lo deja muy claro, y sin duda pues es un tema que puede explorarse más a fondo en futuras entregas. Eso que dijo Alberto, porque todavía no he visto la película. Sí, por eso fui vago con mi respuesta, para evitar spoilers. Pero dentro de todo imagino que van a querer mantenerlo con los pies bastante involucrados en el universo Marvel. Lo que, recordando lo que han sido las películas de Thor, tampoco significa que no se va a adentrar en su propia mitología. Así que yo creo que van a tratar de buscar algo que sea un buen término medio. Sí, digo, el solo hecho de que ya te presenten la idea de que hay varias dimensiones hace que puedas tener que la mayor lo que ves en la dimensión regular donde se ubica el universo Marvel cinematográfico esté con los pies plantados en la realidad, pero ya jugar con esta idea de que puedes acceder a otras dimensiones o incluso tener elementos de esas dimensiones en esta. Entonces, yo creo que es un hecho que se va a dar. Así es de que será cuestión de tiempo y ver por qué villanos o personajes de apoyo se deciden. Después, siguiendo con esto, Nacho Ortiz, ándale, comentar sobre Luke Cage, sería buena idea. Sí, estamos lo dicho, en cuanto terminemos de verla, que esperamos, yo creo que 2 semanas son suficientes para acabarla, así es de que probablemente en el próximo episodio se dará este comentario sobre la serie de Luke Cage. Benny Fuentes, ¿qué opinan de la miniserie de Spider-Man en México que se publicó esta semana? Benny está haciendo referencia a una historia aparecida en el anual que apareció justamente hace unos días y cual cuenta con la participación de talento mexicano. La historia no la he leído, pero si no me equivoco fue coescrita por Fernanda Rizzo y Humberto Ramos y cuenta con arte de Paco Herrera, quien también había hecho la historia que escribió nuestro amigo Spike Valentine para Spider-Verse. Yo lo que vi del arte, yo tengo un problema con cómo se ve el arte de Paco. Spider-Man no es algo que sea muy de mi agrado, al menos lo que pude ver de las imágenes, creo que esta vez es más fácil seguirlo, pero no he leído la historia, así es de que no sé qué decir. Me parece que, al menos visualmente lo que vi, creo que volvió a cometer el pequeño pecado, dice, por los clichés de tratar de asegurarse de que todo el mundo entienda qué sucede en México, pero pues ya hasta después de que la lea podría hacerme una opinión de realmente si es buena o mala la historia, pero a primer vistazo no es algo que me haya llamado mucho la atención. No sé si tú hayas visto algo de eso. No, nada, en absoluto, así que no hago ningún comentario al respecto. Okay. Y la última pregunta que está por acá en Facebook es de Rodrigo Díaz Paz. ¿Han leído The Ultimates de Ali Wing? ¿Qué les parece? A mí me parece una serie muy interesante y fuera de lo común. Sí, yo leí hasta el número 5 y sí, estoy de acuerdo con esa opinión. De hecho, lo comenté en el podcast. No recuerdo cuándo fue, pero debe haber sido hace un par de meses ya. creo que es bastante ingenioso lo que está haciendo Aliwin con el tema de darle una vuelta de tuerca a la forma de abordar los problemas del universo Marvel. Creo que va un poco en sintonía con lo mejor de Hickman antes de lo mal que cerraron la totalidad de la serie que estaba haciendo Marvel, pero al momento de plantear ideas al principio y como reenfocarlas y presentarlas de una forma fresca, creo que hay bastante de eso. No digo que esté copiando a Hickman, pero sí del tema de pensarlo de vuelta y buscarle una nueva salida. Lo que hacen con Galactus me pareció muy interesante, así que sí, yo la recomendaría completamente. Creo que es una de las series más interesantes de los Avengers en un tiempo bastante largo, porque estoy retroactivamente descartando lo de Hickman, porque creo que el cierre fue tan triste que hace que se me haya amargado buena parte de la lectura, que me tuvo muy interesado por mucho tiempo, pero el cierre fue tan decepcionante para mí que retroactivamente no me gustó. Sí, creo que una gran ventaja que hay cuando se trata de los Ultimates es que se convirtieron en una parte del universo Marvel. Como no hay realmente expectativas alrededor, se convierte en una carta blanca para... No, no, pero esto no tiene que ver con los Ultimates del universo Ultimate. Lo sé, pero me refiero a que justamente al cierre del universo Ultimate y que se dio este nuevo universo compartido resultante de Secret Wars, tiene esa misma idea de que no hay una expectativa clara de qué esperar de ello, y comparto tu opinión de que es un poquito como lo que sea Hickman, ¿no? El ir un poquito contra las convenciones del género en cuanto a la forma de presentar las historias. La cosa es que me parece que... Creo que el problema con Hickman es por ahí, creo que es conocido que él tiene una especie de autismo que lo hace ser muy esquemático en su forma de hacer las cosas. Me parece que deja que fluyan de una forma un poquito más orgánica, y esto le permite irse adaptando sobre la marcha y no estar amarrado a un plan fijo, que creo que es lo que ha afectado el final de algunas historias de Hickman, sobre todo cuando se alargan mucho. Y esta serie, que además cuenta con el arte de Kenneth Rocafort, que lo hace algo muy, muy atractivo, pues cuenta con esa enorme ventaja, ¿no? De que al no haber demasiadas expectativas de qué va a pasar con estos personajes, puede tomar algunos riesgos narrativos y en su forma de presentar las historias. Sí, yo creo que vale mucho la pena. Espero que cierre bien solamente. Pero por lo menos no tiene un enfoque grandilocuente y abarcativo como era todas las series de los Avengers de Hickman, que creo que fue eso un poco el tema, como el dicho... El que mucho abarca, poco aprieta. Se le fue un poco de las manos la historia, creo, a Hickman. A mí me queda la impresión de que de repente estaba ya lidiando con lo que eran las expectativas de su trabajo, ¿no? Estaba haciendo historias que eran progresivamente más grandes y complejas, y creo que llegó el momento en el que las estaba tratando de hacer más grandes y complejas justamente para cumplir con las expectativas, más allá de que fuera la mejor forma de contar las historias o que esto le dé para contar las mejores historias. Puede ser. Ok, Beto, creo que con eso terminamos todo lo que es noticias y cuestionarios de esta semana, ¿no? Sí, al menos yo no tengo más cuestionamientos por ahí, así es que creo que sí. Con eso cerramos esta pequeña sesión de pregúntale a un profesor. Sí, bueno, esto es algo de lo que podríamos hacer si apoya nuestro Patreon, tener una sección para la gente que apoya nuestro Patreon, interna, exclusiva para quienes nos apoyan, de respuestas de todas las preguntas que se les ocurran relacionadas con cómics, por supuesto. Donde pueden hacer que Esteban siga saliéndose por la tangente de las preguntas y hablar más de sus animes de la infancia. Obvio, eso es lo más interesante de todo. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics, Beto? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? O estas 3 semanas más. La verdad es que bastante poco, pero nos habíamos comprometido a comentar Exo Manowar. Sí, era parte del plan de nuestro repaso del universo Valiant en su más reciente encarnación. Yo debo decir que nuevamente los decepcioné y leí Exo Manowar, pero no leí todo Exo Manowar. 50 números no eran tanto. Bueno, para mí lo fueron. Ok, ¿hasta dónde llegaste? Llegué hasta el número 24. Ok, ¿y qué te pareció? A ver, creo que no estoy siendo el mejor promotor del universo Valiant. Me gustó mucho Ivar Times Walker, pero Ninja no me gustó mucho. Y Exo Manowar creo que Nuevamente estamos con personajes que son interesantes en sí, pero con los que es un tanto difícil empatizar. Lo que me resulta poco atractivo e interesante de Exo Manowar a la vez es Arik, el protagonista Arik de Dacia, porque creo que se ha hecho un muy buen trabajo de parte del equipo creativo de presentar una personalidad que es, que a mí por lo menos me resulta en varias ocasiones desagradable, porque es un tipo que es prepotente, es beligerante, es violento, es impetuoso, es irreflexivo, etcétera. Pero, y que también no responde muy bien a los moldes heroicos, pero a la vez lo hace dentro de una de un molde histórico, de una estructura histórica. O sea, no es arbitrario que el personaje sea así, sino que tratan de presentarte a un personaje que corresponde a una mentalidad del siglo V. Entonces, te dicen, claro, el personaje no se supone que tú lo entiendas, porque tú eres una persona del siglo XXI y él es una persona de hace 16 siglos, donde los valores éticos y morales eran distintos, las decisiones se tomaban de otra forma, y hay muchas cosas con las que no vas a estar de acuerdo, pero que para el personaje son correctas porque corresponden a esa mentalidad. Ahora, el mismo personaje incluso, al interactuar con otros personajes, cuando muestra la historia pasada, al interactuar con otros personajes de su época, también entraba en conflicto, porque algunas de sus características en muchas ocasiones causaron graves perjuicios para su pueblo y para la gente que lo siguió, para su mejor amigo, por ejemplo. Entonces, lo presentan como algo que es cuestionable, pero a la vez admirable. Así que es interesante de leer, pero a la vez es difícil de empatizar. Y eso lo hace un tanto, en mi caso, poco atractivo. Como bien dices, creo que esta es una cuestión que se da por diseño. Y esto es algo que viene desde la encarnación original de Exo Manowar. Era co-creación de Bob Layton. Y yo a esto se me quedó muy grabado porque una entrevista de Bob Layton, cuando estaban promoviendo el lanzamiento de la serie, y cuando le preguntaban qué era Exo Manowar, él decía, imagínate que Conan el Bárbaro se hiciera con el control de la armadura de Iron Man. Y creo que esa es la mejor definición de lo que es Arik que te puedes encontrar, y que a pesar de los cambios, creo que es algo que se mantiene en esta nueva serie escrita por Robert Venditti de principio a fin, por cierto, 50 números. Es jugar con esta idea de que este príncipe visigodo, que es un guerrero por naturaleza, pues de repente se encuentra con que ya no está peleando solo con los romanos, sino que termina convertido como esclavo de una especie extraterrestre que se lo lleva a trabajar en una estación espacial, nave gigantesca en estilo de estas, como Babylon 5 o cosas similares. Es una nave colonia. Y como cuando encuentra la forma de escapar, se hace con esta armadura superpoderosa de alta tecnología que lo permite enfrentar prácticamente solo a esta especie alienígena, y encontrarse con el choque cultural que representa el volver a la Tierra, pero darse cuenta de que al haber estado años luz de distancia, pues se encuentra con un desplazamiento temporal resultado de esa forma de viajar, y en lugar de regresar al siglo V, que fue de donde originalmente partió, pues se encuentra con la Tierra en el siglo XXI. Entonces creo que la idea era un poquito esa, que no, la idea no es que empatices con el personaje de Arik, sino que trates de imaginar cómo el mundo recibiría a un personaje así, que es alguien que tiene una noción muy diferente de cómo se manejan las cosas. Entonces me parece que eso es parte de lo que la hace interesante. Entonces en mi caso es algo que es de lo que la hace una de las series más interesantes y atractivas de este nuevo universo Valiant, esta versión reciente de lo que ahora se conoce como Valiant Entertainment, pero con esa aclaración de que pues yo ya venía con el antecedente de estar familiarizado con su versión original. Ok, a ver, creo que tendríamos que hacer un pequeño resumen de cómo avanza la historia. Parte por el principio, el primer arco argumental, los primeros cuatro números son el origen de Arik, desde el momento en que está su pueblo luchando contra los romanos. Esto es, a ver, uno aprende un poquito de historia con Exo Manowar. Los visigodos escapan de su lugar de origen, Dacia, debido a la opresión de las tribus de los hunos, del ataque de los hunos, y escapan hacia el reino romano. En Roma les ofrecen un trato que es bastante injusto, que es que se transformen en soldados, porque a los romanos les faltaban soldados para ir a pacificar los sectores que les estaban causando problemas, y terminan siendo oprimidos por los romanos. Cuando los están matando de los dos lados, ellos deciden rebelarse y empiezan a recorrer el sector contiguo al Imperio Romano, hasta que eventualmente saquean Roma. La historia de Aric transcurre antes de que el rey Alarico saquee Roma, donde Aric es secuestrado, como dice Alberto, por unos seres extraterrestres que son The Vine, que se podría traducir, creo que algo así como... La enredadera. Vine sería como enredadera, sí, la enredadera. Son dos palabras, The Vine. Y es secuestrado, es utilizado en trabajo forzoso en una nave espacial, eventualmente inicia una revuelta, se apodera de la armadura de Shanhara y se transforma en Exo Manowar. El resto de las historias tienen que ver con su regreso a la Tierra, el enfrentar una invasión de esta raza extraterrestre, donde encuentra aliados como Ninjak y... ¿cómo se llama el personaje que se rebela contra los extraterrestres? Alexander Dorian. Alexander Dorian, que es una de las características de esta raza. ¿Sí? Paréntesis, esta raza, cuando llegaba a nuestros mundos, lo que hacía era llevarse algunos esclavos para trabajar en estos gigantescos invernaderos que hay a bordo de sus naves, y dejaban a lo que se refieren como plantings, que era literalmente bebés que a los que lograban hacer que mimetizaran a los habitantes de cada planeta que visitaban, y esto con la intención de preservar a su especie a lo largo del universo, ¿no? Entonces, intercambiaban bebés, se llevaban bebés humanos para crecerlos como esclavos en sus naves, y dejaban a bebés suyos con la apariencia de bebés humanos para que se quedaran en los distintos mundos que visitaban y se reprodujeran ocupadas en posiciones de poder. Entonces, estos que para fin de cuentas siguen siendo parte de The Vine, pero viven en mundos ajenos a la cultura, pues generalmente no vuelven a ser visitados. Es nada más algo así como una medida en caso de emergencia para preservar su especie si algo llega a pasar. Claro, pero usualmente si destruyen el nunca planeta, regresan estos dos. Si destruyen el planeta original, quedan extraterrestres por otros lados. Y en algún momento dado podrían convertirse en el hogar para los refugiados o supervivientes. Es algo que nunca han tenido que utilizar. Nunca han regresado a un planeta donde los hayan dejado. Pero existe una forma en la que logran comunicarse con estos mediante un trance que crea una especie de lazo telepático que permite que estos descendientes que dejaron atrás puedan estar en contacto constante con ellos. El caso es que en el caso de la Tierra, pues el hecho de que Aric utiliza la armadura para regresar es una armadura que tiene implicaciones tanto religiosas como políticas dentro de The Vine. Deciden que necesitan recuperar la armadura a como de lugar y por lo tanto van a regresar a la Tierra porque saben que es el lugar al que seguramente se dirigió Aric con la misma. Entonces el plan es regresar a la Tierra, recuperar la armadura, y dado que la Tierra ya tiene conocimiento de la existencia de la armadura y lo que ellos creen que eso representa y que todo el mundo va a entender, acabar con la humanidad. Eso es lo que da pie a esta invasión. El personaje de Alexander Dorian que mencionábamos es uno de estos descendientes híbridos de The Vine. Una de las plántulas de los The Vine en la Tierra. Más bien descendiente de los que se quedaron, y quien es alguien que está ya tan encariñado con la idea de la Tierra, que en algún momento de hecho se lo dice Aric, es que puede ser que no seamos de la misma especie, pero yo tengo más en común contigo que con ellos, y no quiero que destruyan la humanidad. Entonces es la razón por la que él se rebela y convence a Ninjak de que una fuerza es con Aric para repeler esta invasión extraterrestre. Entonces, básicamente eso es lo que se convierte en la historia entre el origen y este repeler de la invasión, es lo que ocupa aproximadamente el primer año de Exo Manowar. Sí, y bueno, lo que se va revelando un poco es por qué esta armadura es tan importante para los de Vine. Tiene que ver con la historia de este pueblo. Es que ellos vivían en un planeta paradisiaco, digamos un jardín del Edén, que era todo el planeta, y fueron atacados por una fuerza invasora que los conquistó, los esclavizó y destruyó completamente su planeta, salvo por un último árbol que quedó. Ese último árbol, hubo un guerrero, una persona de la raza que logró escapar de los campos de esclavos de concentración y llegó a este último árbol en una pseudo peregrinación, y este árbol le entregó la armadura a Shannara, y con esa armadura él logró repeler esta invasión, aniquilar a los invasores, y poco a poco lograron reconstruir su planeta. Entonces, una de las características que tiene esta raza es que ellos, justamente para evitar la posibilidad de ser aniquilados nuevamente, no conquistan, sino que dejan sus semillas en otros planetas, y utilizan a los esclavos para cultivar estas plantas, pero estas plantas ellos no las consumen porque son sagradas para ellos. Por lo tanto, solamente los esclavos las pueden trabajar, pero tampoco las pueden consumir. Eso también es un pecado. Y la armadura, una vez que los liberó, qué sé yo, se desactivó y quedó en un lugar sagrado. Y ellos tienen esta gran profecía de que en algún momento esa armadura va a encontrar a una persona que sea digna de ella y va a iniciar un nuevo gran periodo de esta raza. Y la persona que logra unirse a esta armadura es Arik. A pesar de que por generaciones y generaciones ellos han llevado a las mejores personas, los mejores representantes de su raza para juntarlas con la armadura le ocasionó la muerte a todas las personas que intentaron utilizarla, pero se une a Arik. Y esto les causa un terremoto religioso y político porque está desvirtuando la pirámide sociopolítica de esta raza, porque un extranjero que es un esclavo está utilizando esta armadura, y también les ocasiona un problema religioso, porque bueno, hasta lo que he leído yo, hay un solo religioso que es capaz de aceptar que bueno, la profecía es cierta, pero no significa que la profecía sea lo que uno espera que la profecía sea. Uno tiene que aceptar lo que está ocurriendo y bueno, hacer una especie de autocrítica, no rechazar la profecía porque eso significa que se está destruyendo el status quo como lo conocemos. Digamos que podríamos hacer una comparación con Jesús y lo que pasa con cómo lo ven los judíos versus como lo ven los cristianos, algo por el estilo, solo que es con una armadura que es una especie de ejército de un solo hombre. Y bueno, yo lo que me quedé es en el regreso de Arik a la Tierra luego de ir a enfrentar a esta raza a su planeta de origen, y donde encuentra una sorpresa que no sé si revelarla porque me parece que ya serían muchos spoilers. Sí, creo que lo podemos dejar así, más un poquito más abierto, pero sí, me parece que es... dentro de todo esto que mencionas del conflicto religioso, creo que también es jugar con un tema bastante recurrente en la ficción, ¿no? Que es el tema del elegido, y creo que lo hace de una manera interesante con esta idea del choque cultural, ¿no? No se trata solamente de que el elegido es alguien inesperado, sino que es alguien completamente insospechado, alguien que va contra todo lo que esperaban de lo que sería el elegido, y es algo que ayuda a generar una serie de intrigas y desarrollo de personajes secundarios que termina por enriquecer un poquito todo esta, lo que digamos que, digamos, para decir la analogía que estamos usando, el segundo año de la serie. Sí, algo que me parece interesante de esto es que, a pesar de que tiene estos elementos religiosos no son presentados de una forma profética, no es que uno esté presenciando una historia de carácter religioso donde Arik tiene el rol de Mesías, sino que Arik es simplemente una persona atrapada por las circunstancias que accede a un poder enorme y lo utiliza para tratar de rescatar lo que él perdió cuando fue arrancado de su mundo. Estas dos circunstancias puede ser que en algún momento se unan o se vinculan, no sé, si Alberto leyó más que yo, puede que lo tenga ya claro, pero puede que en algún momento estas circunstancias se unan de una manera más evidente, pero esto no es presentado como algo, como una revelación, como un pasaje bíblico, simplemente como una aventura, donde están estos personajes que tienen sus determinadas creencias, pero el protagonista no está, no es presentado en un rol mesiánico, digamos, no en forma impuesta, pesada, o sea, exagerada, sino que uno lo puede concluir debido a la importancia que tienen las acciones que él decide tomar para la evolución de determinadas personas o pueblos. Pero no es presentado de una forma solemne y religiosa. Sí, son cosas que algunas se van revelando poco a poco, no tal vez no de una forma tan cerrada, pero sí a fin de cuentas se entiende que todo era parte de algo, más o menos, no de una forma tan obvia, pero pues sí, va por ahí. Okay. Así que eso, no sé si tú recomiendas Exo o Manowar de todo. Insisto, me gusta bastante. De hecho, una queja bastante común respecto a algunas series de Valiant es el arte. Creo que en este caso, pues dependerá de lo que buscas en el arte de una serie. Me parece que el arte es bastante sólido sin llegar a mí me gustó mucho lo de Lee Garvet. Creo que tiene, con el entintado de Stefano Gaudiano, recuerda mucho lo que podría ser un trabajo un poquito más superheroico de Michael Lark o de Watch Guys. Creo que se ve muy bien, pero lo que hace Karin Orr, la verdad es que es muy muy irregular, y hay algunos números dibujados por Karin Orr que la verdad no me gustaron para nada. Sí, creo que Norv, no sé si tendrá problemas con los tiempos o qué pasó, porque a mí en general me gusta mucho su trabajo y hay algunos números donde se ve bastante bien, pero sí hay partes donde se ve apresurado, no sé. Por ahí también hay algunos números en donde está Trevor Hayes, el encargado de la serie, pero no sé. Bueno, en particular yo debo aclarar que nunca he sido gran fan de Hairstein, así es de que no es algo que me llama mucho la atención. En particular sus números no me parecieron nada que valiera la pena destacar, pero coincido contigo en que el trabajo de Garbett es tal vez el punto más brillante y sólido de la serie, sobre todo en su primera mitad. Sí, lo de Trevor Hairstein a mí me parece okay, no tampoco me llama demasiado la atención, pero no me salta, no me genera rechazo. Lo de Karin Nord lo encuentro demasiado irregular. Encuentro que uno ve un número dibujado por Karin Orr y otro número dibujado por Karin Orr y no los podría reconocer como el mismo dibujante. Que también hay que aclarar que hay números donde se entinta el mismo y otros donde lo entinta Stefano Gaudiano, entonces también eso ayuda. Y hay uno donde no lo entintan. Hay unos números donde no lo entintan, lo colorean directamente. Y el cambio en trazo es dramático, porque además Karin Orr, lo que yo sé de Karin Orr, que es por lo poco que leí del Conan de Kurt Busiek, hacía un trabajo bastante leve con los lápices y se apoyaba mucho en Dave Stewart, era, ¿no? Que hacía el trabajo. Colorista sí era Dave Stewart. En el trabajo de color. Y el resultado era bastante bueno, pero creo que era porque Dave Stewart hacía una muy importante parte del trabajo. O sea, Karin Orr tenía para mí la característica de enfocarse en una parte de la viñeta y dejar unas líneas que son casi siluetas respecto de las partes que no le interesaban, y bueno, que Dave Stewart haga su magia. Acá hay, como dice Alberto, unos números entintados por Stefano Gaudiano que tienen un acabado rústico, pero no rústico en el sentido de mal hecho, sino que son bordes, digamos. Las líneas no son definidas con bordes gruesos, sino que tienen esa característica como de estructuras quebradas. Que es muy atractivo de la forma en la que entinta Stefano Gaudiano, por lo menos a mí me gusta mucho. Versus otros números donde el dibujo casi parece un poquito de principiante, con problemas de proporciones, como dibujar con un lápiz mina grueso, un lápiz grafito grueso. Es muy raro, muy feo el contraste entre una cosa y otra. Y la verdad no me gustó para nada esa segunda parte de Karin Orr de la serie. Sí, el problema es ese, que es irregular. Sí, ok. Creo que eso sería todo por esta semana, Alberto. No sé si quieres comentar algo más. Y pues entró una última pregunta. Ok, dale. Y creo que sí se presta para discutirlo un poquito. Israel Jerry Dark Ortiz, ¿para ustedes cuál es el mejor run de Titans sin contar el de Wolfman Pérez? De Wolfman Grumman. Y se trampa. Sí, pues es como si dices, si quitas a George Pérez, ¿quién es tu dibujante favorito de los Titans? Phil Jiménez. Sí. Bueno, pero en la etapa en la que llegó Phil Jiménez, que de partida era un Phil Jiménez muy, muy novato, ya es como la peor etapa de Mark Wolfman, es posterior a Titans Hunt. Sí. Que sí. Es número 90, hecho, ¿no? Sí, número 90 y algo en adelante, hizo unos cuantos números antes de que cancelara la serie previo a Hora Cero. Creo que quiere están esperando que digamos Jeff Jones y Mike McCone. Pero no es Jeff Jones ni por accidente, mucho menos Dan Jurgens. O sea, hagamos de cuenta como que no existen, no deberían existir. si para algo deben servir las crisis es para borrar esas cosas de la continuidad, pero yo también voy a hacer trampa. Ya sé cuál es mi versión favorita fuera del World Mappers. Estoy seguro que va a decir Nick Card y Bob Haney o algo así. No. Es Young Justice de Peter David. Ah. Son los Titans. Con otro nombre, pero siguen siendo los Titans. Sí, pero de los Titans originales no queda ninguno. Bueno, o sea, de los añadidos originales, entonces vamos a quitar los añadidos que le hizo Wolfman a los originales. Entonces vamos a quitar a Cyborg, vamos a quitar a Raven, a Starfire. Entonces. Pero había una médula, digamos que había una columna vertebral que se mantenía con cambios y personajes nuevos. Pero sí, puede ser Young Justice. Young Justice tiene un Robin y tiene un Kid Flash. ¿Qué más necesitas? Tiene un Impulse. Y tienes una Wonder Girl. Otra Wonder Girl, pero sí. Y son legados. A ver, yo creo que el mejor Teen Titans es el, ¿cómo se llama mi amigo? No. No, escribió los Teen Titans Judd Winnick. Escribió los Outsiders. No, después de los Outsiders fueron los Titans, ¿no? Los Outsiders fueron que a principios de los 2000, por ahí 2003, 2004. Sí, mediados. Y después por ahí como el 2008, 2009. Titans, la serie que se llamaba Titans a secas. No, ese era Devin Grayson. No. Sí. Y era Judd Winnick con Joe Benitez. No, era Devin Grayson incluso con Mark Buckingham. Y después. No, hay números que incluso dibuja Ian Churchill y eran de Judd Winnick. Oh, no, ya no me acordaba de eso. Pero estoy seguro que cuando lanzaron la serie. Aquí, a ver, hicieron la miniserie JLA Titans, escrita por Devin Grayson, que es ahí nomás donde trajeron de vuelta a Cyborg, el Cyborg dorado. Luego lanzaron la serie Titans, con esta portada ancha, que esa de hecho la publicó Viz. Y la escritora era Devin Grayson, el dibujante era Mark Buckingham. Se llamaba The Titans. Sí, The Titans. Que es la que viene de la miniserie, que la miniserie la dibujó Phil Jiménez. Sí. Era Devin Grayson con Phil Jiménez. Y al final de esa, es cuando debuta la serie regular de Devin Grayson, que la dibujaba, si no me recuerdo, Mark Buckingham. Sí, eso es lo que acabo de decir. Ok. Después de eso, al cierre de esa serie, es cuando empiezan los Outsiders de Winnick. Y los Outsiders de Winnick a terminar, que son, deben ser alrededor de 50 números, después de que termina eso, un par de meses después empieza una serie que se llama Titans a secas, sin el D. Es Titans a secas. Y esa la escribe Judd Winnick. Y el arte, recuerdo que había algunos números de Ian Churchill, pero el que se quedó como dibujante regular, si no mal recuerdo, era Joe Benítez, que tampoco era nada bueno. Pero antes de Lady Mecánica. Sí. Ah, ¿cómo se llama mi amigo escritor de... Uy. De los Titans de los nuevos 52, eso es lo que quería decir. No me puedo acordar de los nombres de ni del dibujante ni del escritor. Ese es Scott Lobdell, ¿no? Scott Lobdell. Eso yo ya no lo intenté. Tiene el nombre de Lobdell, no me interesa. No, es muy malo. Muy, muy malo. Sí, yo me mantengo. Young Justice. Sí. Y a mí me gusta. De esas noticias que no comentamos, que aquí le podemos sacar a colación, que finalmente se aprobó que habrá una tercera temporada de la serie animada de Young Justice. A mí me gusta mucho lo que hace Wolfman con Grummet en La Cacería de los Titanes, que es una serie polémica. De hecho, incluso es polémica para mí mismo. Me gusta mucho la historia, pero no me gusta para nada las consecuencias de la historia. Creo que está bien estructurada, tiene harto drama, harto suspenso, pero se deshacen de todos los personajes de maneras muy terribles. A ver, Cyborg explota y queda vegetal. Aqualad creo que se muere. Aunque no, nadie extraña a Aqualad, porque la verdad es que nunca tuvo demasiado protagonismo con la serie. Aparece Panta, que es un personaje, es una especie, un pseudo clon de Wolverine, es como una X-21 antes de que existiera X-21. Y eventualmente le arrancan la cabeza de un combo, de un golpe. Bueno, pero eso fue 15 años después. ¿Qué más? Ah, ahí está la muerte de Jericho, que es. Era uno de mis personajes favoritos de la época de Wolfman y Pérez a manos de Deathstroke, spoilers, que después Geoff Johns se la arregló para echar a perder más todavía esa historia, pero esa muerte fue el melodrama, sigues haciendo corajes por algo que pasó hace 25 años. Pero que, Geoff Johns. sí, amiguitos, todo esto que Esteban está diciendo pasó antes de Zero Hour. Hagan cuentas. Pero yo lo leí después. Ah, yo no lo sé. Yo solo sé que eso pasó hace entre 20 y 25 años, más o menos. 25, sí. 25 años, sí. Bueno, la etapa de Wolfman y Pérez parte cuando el 80. Y mi historia favorita de Wolfman y Pérez es la saga de Trigón, pero la segunda, no la primera. Y bueno, mucha gente dirá que fue el contrato de Judas, pero creo que en esa época Wolfman todavía hacía diálogos demasiado Roy Thomasiano. La cacería de los titanes, ¿ah? Era muy expositiva. Sí. La cacería de los titanes, como dije, me parece que es una historia muy entretenida, pero las consecuencias de la historia son terribles. Y obviamente tenían que ver con buscar una renovación de la serie. Me parece que en esa época, yo no estaba muy al tanto de las noticias, pero me parece que en esa época había bajado mucho las ventas de los Teen Titans. Y creo que los terminó de matar prácticamente, porque el último gran momento de los personajes fue Armageddon 2001, cuando lanza la serie del Teen Titans, pero eso duró, el entusiasmo duró un año y cerraron de una forma bastante anticlimática previo a Hora Cero. Así que bueno, eso. Pero sí, yo me mantengo lo dicho. Young Justice es tal vez la mejor versión de los Titans fuera de la Wolfman y Pérez. O la serie animada. La serie animada de es buenísima. Sí. El jefe de escritores, el showrunner es Greg Weisman. Uh-huh. Y la verdad es que es sumamente buena. Por ejemplo, quienes sean fans de Star Wars Rebels, básicamente es el mismo encargado de darle rumbo a la serie. Es el responsable de Young Justice. El creador de Gargoyles. Así es. Y la verdad, estoy checando. Creo que lo de Peter David sí se publicó en paperbacks, pero creo que ya no están disponibles. Pero si se pueden poner las manos encima, deberían darles una oportunidad. Es una serie que tal vez, sobre todo lectores más jóvenes, no tengan idea de lo que era. Debe haber empezado por ahí de finales del siglo pasado y hasta principios de este. Pero es una serie muy divertida. Yo recuerdo incluso un número en especial que sí me tenía tirado en el piso riéndome, en el que están enfrentando un villano y de repente tipo se golpea en la cabeza y cuando recupera la conciencia está convencido de que es Batman. Así es de que ver ahí pues convencido de que es Batman, y aparte con unos diálogos en su intento de esto, por ejemplo, sigue peleando y en vez de usar sus superpoderes está tratando de derrotar a los demás con su intelecto y fuerza física, lo cual es algo que no existe. Y lo ves gritar cosas como ¡detente, malandrín! Y dices, ok, no sé qué versión de Batman sea la que está haciendo, pero era algo bastante divertido. Era, creo que era la Adam West. Probablemente. E incluso hay un momento en el que se arregla el cabello para que se vea como las orejas de la máscara de Batman. Entonces, es una serie que era muy divertida. Peter David en ese entonces escribió algunas de las series más divertidas que podían encontrar. Llegó con esto, escribió la serie entre 1998 y 2003. Y si no me equivoco, el dibujante a lo largo de toda la serie fue Todd Knock. No creo que haya habido rellenos. Es otra cosa que dice Todd, que es un artista sumamente rápido y cumplidor. Creo que por acá en México. Craig Russo también dibujó algunos números. Probablemente, no recuerdo, pero el dibujante regular a lo largo de esos poco más de 5 años fue Todd Knock. Y pues la verdad, si pueden encontrar algo de esa serie, yo sí la recomiendo mucho. Muy divertido. Me trajiste el estrés postraumático. Me pude acordar de qué miércoles era lo que había hecho Jude Winnick con los Teen Titans. Fue esta historia donde aparece este personaje que es como un androide. Y Graduation Day, ahí fue, donde mató a todo el mundo y después rearmó la serie, ¿no? Creo que se fue, no como sé, fue, no, un crossover de los Titans con Young Justice, uno de esos terribles borrones y cuentas nuevas que hace DC cada tanto. Lo Graduation Day fue en los Outsiders, pero era crossover con algo. Fue un crossover que se utilizó justamente para cerrar las series de Titans, que era la de Devin Grayson y Young Justice. Las dos se cerraron a partir de ahí y de ahí surgieron los Outsiders. Cuando termina la serie de Outsiders, que es por ahí del 2007-2008, es cuando empieza la nueva serie de Titans, que empieza con esta... No es una cacería, pero todos los personajes que alguna vez fueron titanes se empiezan a ser atacados. Y esto es lo que provoca que se vuelvan a reunir lo que era el core del equipo Indigo, Indigo, que al final era una especie de Brainiac. No, no me puedo acordar de esa historia bien y creo que no quiero hacerlo. Yo nunca la leí, sé que existía, yo estaba consciente de que estaba pasando, pero yo lo único que estaba, entraba en la misma bolsa que Scott Lobdell y Dan Jurgens. Sé que está, sé lo que está escribiendo, tengo una noción de qué es lo que está haciendo, no me interesa leerlo. Ok, eso es lo más sano. Es más sano que hacer coraje por cosas que leíste hace 10, 15 años. 25 años. Sí. Ok, Beto. Creo que con esto sí definitivamente llegamos al final del podcast. Creo que nuestros escuchas van a estar de acuerdo conmigo. Extrañaba el melodrama. Ok. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. En Facebook somos www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden encontrar como Comicverso. Alberto lo pueden seguir en su cuenta que es Albion2112. Mi cuenta es epedreros. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos actualmente dos sistemas para recibir aportes. Pueden ingresar a nuestra cuenta de PayPal a través de la página web y hacer una donación por el monto que ustedes estimen pertinente, o pueden transformarse en uno de nuestros patrones de Patreon. Recuerden que nuestra dirección es www.patreon.com/comicverso. Es muy fácil encontrar Comicverso en todas partes. Y revisen las recompensas, revisen los aportes, revisen nuestros objetivos, háganos sus comentarios si les parece pertinente y en la medida de sus posibilidades les agradeceríamos que puedan aportar. Y si no lo pueden hacer en dinero, ayúdenos a difundir el podcast, retuiteen, compartan, eso nos va a ayudar a que otra gente que no nos conoce nos conozca y ojalá crecer en audiencia. Y yo ahí quiero reiterar nuestra apertura y flexibilidad a agregar recompensas o modificarlas de acuerdo a sus sugerencias. A fin de cuentas, la razón para hacer este podcast son ustedes, y si ustedes creen que haya formas en lo que esto se pueda mejorar o hacer que funcione de mejor manera, somos todo oídos. Sí, por ahí nos preguntaron si había alguna forma de enviarnos dinero que no sea a través de una tarjeta de crédito o cuenta de PayPal. Si existe, yo no la conozco, porque creo que la única otra alternativa sería que se pongan en contacto con Alberto o conmigo y nos puedan hacer un envío, por ejemplo, de un giro de dinero. Pero sí, o depósitos directos a cuentas, pero ahí es más difícil. Se nos complica redistribuir todo. Sí. El poder entregar las recompensas se complicaría de esa forma. Y llevar una cuenta transparente de cuáles son los aportes. O sea, ya, si hay alguien que tiene alguna imposibilidad y quiere hacer el aporte, podemos buscar alguna alternativa, pero es difícil. Enviar dinero por sobre tampoco es una alternativa. Y nos interesa. Eso de concertar encuentros debajo de un puente en algún lugar de la Ciudad de México para hacer un intercambio de mercancía es algo que me dije a mí mismo que jamás volvería a hacer. No me piden. Ya lo hizo alguna vez y las memorias son oscuras. Y una de las ventajas del Patreon es que ustedes pueden ver cuánto se está aportando y cuáles son las recompensas a las que tienen derecho como gente que está participando del Patreon. Eso me parece que es muy importante para que haya transparencia en lo que estamos pidiendo y en lo que estamos entregando de vuelta. Así que eso. Beto, ¿a quién le toca la canción esta semana? Creo que a ti. Ah, bueno, estoy de un humor especial, así que creo que quiero poner una canción de Ricardo Montaner. No sé si... Y aquí viene el melodrama de vuelta. No sé si nuestra gente lo quiere escuchar. Lo voy a venir. Sí, bueno, lo voy a decidir cuando esté editando, así que va a ser sorpresa. Tal vez ponga la canción de Ricardo Montaner y otra más que sea igualmente triste, pero más rock. Hay una gran cantidad de grupos de siempre tienes a My Chemical Romance por ahí, a cierto. My Bloody Valentine, qué sé yo. Si quieres que sea igual de deprimente pero más clásico, pues por ahí está Joy Division, por recorrer los clásicos. Bolero, voy a buscar bolero. Vicente Fernández, eso voy a poner. Vicente Fernández no canta boleros. Ah, bueno, entonces no. Javier Solís, eso. Okay. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. Loca,